Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este sábado 17 de octubre de 2020 y a partir de ese momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli o lo pueden hacer en caracol.com.co/depelícula en hable con el programa. Y allí, además de dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones, tienen a su entera disposición nuestros tops, nuestros programas especiales completos, sin cortes, sin interrupciones, en nuestra plataforma a la carta, o los pueden también tener en los podcasts que están en FeedBurner, iTunes y Spotify. Y en este sábado 17 de octubre de 2020 y con esta música que tenemos de fondo, no podía ser otra la canción perteneciente a la gran banda española La Unión, Lobo Hombre en París. Les damos la bienvenida a este nuevo Top 40, segundo especial del mes de Halloween, y hoy se lo dedicaremos, hoy y mañana, a los hombres lobo, a los licántropos. Y nuevamente está con nosotros don Ricardo Bedoya Arias. Ricardo, buenos días. Mario, muy buenos días a todos los oyentes de Película de Caracol Radio. Qué placer enorme estar aquí y ahora hablando de estos seres maravillosos, los hombres lobo. Sí, y con esta canción, ese Lobo Hombre en París, que de muy buen video, ¿no? Sí, qué gran video, y también tuvo después Love Sessions, las sesiones del amor, una versión más dance y también muy muy bien lograda por parte de esta banda española. Por favor, Ricardo, recuerde su cuenta de Twitter y también Instagram. Con mucho gusto, Mario. Twitter, @RBAZombie, @RBAZombie. Y en Twitter, Ricardo Bedoya. Mucho gusto. Espera, escuchamos un poco. Su nombre, Denis. Y hay otros nombres, y hay otros lobos, hay otros licántropos, esos seres de la fantasía que han sido plasmados a través del cine en varias décadas con grandes actores en blanco y negro, a color, en diferentes filmografías. Y con Ricardo Bedoya Arias y quien les habla, Mario Alcalá, iremos del 40 al 1 recorriendo esos hombres lobos del cine en este segundo especial del mes de Halloween. Así que, bienvenidos. Número 40. Presentan sus cumplidos al profesor Snape y... continúa. Y solicitan que mantenga apartada su nariz de lo que no le importa. Eres un insolente e insensato. Profesor. Vaya, vaya, Lupin. ¿Dando un pequeño paseo? Sí, señor, el mismísimo, el único, el inigualable Remus John Lupin, el profesor Lupin, de El prisionero de Azkaban, Harry Potter, en la entrega número 3 de 2004, dirigida por el gran Alfonso Cuarón, con Daniel Radcliffe y con David Thewlis, como el gran protagonista, el gran hombre lobo de esta historia, Ricardo, que resultó siendo la más sombría, la más terrorífica de toda esta saga. Así es, Mario, se le nota ya la mano a Cuarón en esa cinta. Esta película tiene unos efectos especiales muy buenos, yo creo que son los mejores de, digamos, la época de Harry Potter. Sí. Además, la transformación del hombre lobo en esa luna llena gigante, enorme, y discutiendo con Sirius Black, que también es protagonista, ¿no? Sí, también. Y en esta escena en particular con el profesor Snape, en ese famoso mapa donde Harry Potter estaba un poco perdido, y una película en la cual se muestra precisamente este hombre lobo que sospechaba a Harry Potter que tenía un secreto tras de sí, ahí lo conocía el profesor Snape, y finalmente, como usted recalca muy bien, pues sufre esa transformación y se convierte en un hombre lobo que finalmente termina ayudando a los propósitos del joven Potter. Y no es un hombre lobo peludo, Mario, es como un poquito sí, lampiño. Sí, más bien como lampiño. Nuestro lugar número 40 del año 2004, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, con el profesor Lupin. Tu padre tampoco obedecía las reglas, pero él y tu madre dieron sus vidas para salvar la tuya. Número 39. Me sentí muy mal por lo que le hice a Brad. Es como si no hubiera sido yo. Todos tenían preguntas. Los padres de Brad, la policía y el director. ¿Qué querían que les contara? ¿Sobre mis pesadillas? ¿Mis ataques de furia? ¿Los repentinos e inexplicables arranques de fuerza? Mario, en este 39 encontramos una buena película de Canadá, Wolves, del año 2014, dirigido por David Hayter y protagonizada nada más y nada menos que por un joven Jason Momoa. Una película de hombres lobo, digamos, juvenil. Sí, de corte juvenil, y aquí, mire, Ricardo, viendo a Jason Momoa, que era el líder de una manada de lobos hambrientos y malévolos, me parece que sería el actor perfecto para encarnar al lobo de DC Comics, el último de los arcianos, el hombre que se da de frente con Superman y que es un cazarrecompensas del espacio con una motocicleta bien especial. Pudiera ser fácilmente ese personaje. Sí, le da la talla, le da la personalidad, le da todo a Jason Momoa. Y volviendo a esta película, pues aquí la historia, como usted lo dice, es un joven que descubre que sobre su ser y por sus venas corre la sangre de los licántropos, y él pues trata de compaginar esa vida de mortal con una relación que está sosteniendo sentimental, y pues tiene que enfrentarse precisamente contra esos lobos liderados por Jason Momoa. Y aquí vemos una cosa que va a ser recurrente en este conteo, Ricardo: escenas de sexo entre licántropos. Y además sangrientas, que vamos a ver sangre por todos lados, gore del mejor estilo de los hombres lobos arrancando miembros. Corte juvenil de Canadá de 2014, en nuestro lugar número 39, Wolves. Número 38. Pasa. Hola. Un día largo y malo. Quedémonos. ¿En serio? Sí. Lamento ser muy aburrida. ¿Te sientes bien? Eso creo. ¿Me veo bien? Te ves hermosa. Quizás esté enferma. No te acerques mucho. Llegamos a la posición número 38 de nuestro conteo con una producción del año 2014 titulada simplemente Spring, de los Estados Unidos, dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead. En el reparto, Lou Taylor Pushy y Nadia Killer. Y aquí la historia, Ricardo, mostraba a un joven que pues sufre una tragedia familiar, por lo cual deciden embarcarse en un viaje, podría decirse de verano, campamento de verano, y se va para Italia, conoce a una mujer que esconde un oscuro secreto. Exactamente, Mario, pues el oscuro secreto es que esta mujer es el lobo en esta oportunidad. Loba, sí. La loba, sí, la mujer loba, bueno, la mujer loba. Y la cuestión es que ella trata de ocultarlo con medicamentos, con muchas cosas, y este, la película, en vez de ser una película violenta, es más que todo romance, es ese, digamos, emparejamiento de estas dos personas, y acompañarse y estar juntos. Es una película más romántica que de terror de hombres lobo. Me gusta mucho de esta película eso, que esta mujer no acepta del todo esa condición de poseer la sangre de los licántropos y trata de remediar esta situación, y más aún después de conocer a Iván, el gran protagonista de la historia, y por eso se mueve en esos terrenos muy poco explícita, pero más romántica que cualquiera. Exactamente, Mario, y muestran, digamos, poquitas escenas de transformación de mujer lobo en estas escenas, no muchas, no muy explícitas, de pronto unos, digamos, una que otra mano ahí como saliendo peluda, nada más. Nuestro lugar número 38 del año 2014, Spring. Déjame llevarlas. Diviértete, te lo ganaste. Número 37. What? Now? We just got started. Oh! I'll never understand women. Run! Your life is in danger! Really? Why? Is Clyde your boyfriend? Please go! Go! Aquí, Mario, llegamos a este top número 37 con una película de Estados Unidos viajamos a los 90, An American Werewolf in Paris, un hombre lobo americano en París. Una película dirigida por Anthony Weller, y en el reparto tenemos a Tom Everett Scott, una de esas películas también que inicia como romántica, que salvan a una chica del suicidio, pero ya después en las transformaciones de hombre lobo se vuelve muy sangrienta. Sí, esto resultaba siendo una suerte de secuela de uno de los lugares de honor que tendremos en este conteo, una maravillosa película de John Landis. Aquí el gran protagonista de Un hombre americano en París era Tom Everett Scott. Muchos lo van a recordar como uno de los integrantes de esa banda ficticia con Tom Hanks, The Wonders, una muy muy buena película. Y aquí también otro elemento recurrente: un joven americano se va de vacaciones a París y allá encuentra el amor, se va en compañía de sus amigos, pero todo cambia cuando es frecuentado y contactado por los licántropos. Exactamente, Mario. Esa película, digamos, trató de ser esa secuela, pero quedó como de esas segundas partes que sí aguantan un poquito. No, no se convirtió del todo en hombre lobo. Nuestro lugar número 37 de 1998, An American Werewolf in Paris. Número 36. You need to know your place as young women. If you want your mom to love you, if you want your father to love you, God's word makes one thing very clear. To protect one man, God sacrifices two women. Y en medio de los alaridos llegamos a nuestro lugar número 36 de los aullidos con la cinta de 2006, Big Bad Wolf, como el gran lobo malo, una cinta de terror, también tintes de ciencia ficción, por supuesto, dirigida por Lance W. Dresden, protagonizada por Trevor Duke y por Kimberly J. Brown. Y aquí lo que encontramos, Ricardo, es una celada, porque invitan a una gente simplemente para hacer el festín, el plato principal de un lobo. Exactamente, Mario. Otra película juvenil de hombres lobos o universitarios van, hacen, digamos, uy, vamos a pasarla delicioso, pero en ese paseo ocurre lo que tiene que ocurrir cuando aparece este licántropo a devorarlos. Y una película también recurrente en que el escenario geográfico, el espacio del terror, es una cabaña alejada en el bosque, así que no hay mucho chance de... No hay por dónde correr. Sí, no hay por dónde correr. O porque... si tienen dónde correr, los alcanzan de par patadas. Sí, no, el lobo en dos saltos los tiene ahí en sus garras y en sus mandíbulas. Del año 2006, nuestro lugar 36, Big Bad Wolf. It's not gonna stop till he gets what he wants. Do you think your sins will go unpunished? Your daughter, why is she in so much trouble? Número 35. I'm immensely proud of our European Federation. We will use our fears to stay the United States of Europe and become a stronger, more peaceful order as an example to the rest of the world. Something my husband wanted for so long. To unite us all. As far back as I can recall, they've been at war. Codes established. Mario, en ese número 35 encontramos a esta película protagonizada por una actriz que se desapareció por muy buen rato. Estamos hablando de Lindsay Lohan. La película Amok the Shallows del año 2019 de Estados Unidos. Esta película es una investigadora privada que va a investigar, valga la redundancia, la muerte de su tío, y ella es una mujer lobo. Sí, una película que muestra toda esa esencia de la serie B. Aquí Lindsay Lohan estaba perdida del mapa, como era de hermosa, como era de linda, bella, sí. Pero perdió el rumbo. Por ahí hizo un biopic de Liz Taylor y después siguió adelante firmando este tipo de películas de muy baja calidad y sobre todo de muy bajo presupuesto, lo cual se le nota en los defectos visuales, porque no son ni siquiera efectos. Y aquí pues ella sí tiene que investigar una serie de asesinatos, pero el gran problema es que cuando se transforma, pues empieza a ser juez y parte de estos asuntos. En esta producción dirigida por Tiago Mezquita de 2019, nuestro lugar número 35, Among the Shadows. Uncle Harry, how are you? I've been shot. Good one. Auntie, ever catch you eating for dinner again? This time, the silver bullet. Número 34. Sis. Janet? Is it you? Yeah, Ted. What the hell's going on? playing Nancy Drew, are we, sis? Well, you caught me at a rather awkward moment. I was just about to restrain myself. But now that you're already here... Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 17 de octubre de 2020. Los acompañamos Ricardo Bedoya y Mario Alcalá en esta primera entrega del Top 40 de las películas que tiene que ver con los licántropos, con los hombres lobo. Y llegamos a nuestra posición 34 con la película Bad Moon. En algunos países se conoció como Luna Maldita, dirigida y escrita por Eric Rick. Pues se basaron en la novela de Wayne Smith. En el reparto aparecía Mariel Hemingway, la nombrábamos Ricardo aquí en nuestro especial acerca de escritores de la vida real. En la película Hemingway, en su paso por Cuba, la hija de Ernest Hemingway, también estaba en el reparto Mason Gamble y Michael Paré. Y aquí la historia se desarrolla en Nepal, y es que es bien interesante porque pues una pareja está en las artes amatorias y llega un lobo a dañarle la fiesta. Sí, exactamente, los coge por detrás en su salsa y taja, ahí salta Ascarazo y ahí se queda esa conversión, ya digamos la maldición se pasa de estos genes. Esta película, hay que resaltar mucho los efectos especiales, tiene muy buenos efectos especiales, y lo que más me encanta de la cinta, aunque no lo crean, es la pelea hombre-lobo contra el perro Thor. Pelea tan brava. Es que usted le dio a otro punto importante y que también es recurrente en todas estas películas, y es que los animales, llámense perros, gatos en otras producciones, tienen ese don, esa particularidad que presienten esa fuerza maligna de los licántropos, pese a que aún estén en su condición de humano antes de la transformación. Y aquí pues ese pastor alemán es el que finalmente tiene la difícil tarea de enfrentarse contra un hombre lobo en una condición de desventaja. Completamente. Pero el perro da la pelea. Sí, completamente. El perro ya, así esté vuelto nada, da esa pelea fuerte contra ese hombre lobo que lo deja también malherido, ¿no? Sí, claro, ¿no? El perro alcanza a hacer de las suyas, pero la tenía bien difícil. Se convirtió con el paso de los años en una película de culto. Nuestro lugar número 34 de 1996, Bad Moon o Luna Maldita. Número 33. Mitología mística. ¿Dónde has encontrado esto? En la biblioteca. Llevaba años mal archivado. Ecolecabania. Hombres lobo. Aquí dice que los hombres lobos se crean en un bautizo de sangre. El sacrificio de un inocente convierte a otro en una bestia. Sí, eso tiene sentido. Según esto, los hombres lobos son casi imposibles de matar durante las fases de luna llena. Mario, en este número 33 encontramos a Wolf Cop, o Policía Lobo, podría traducirse. Sí, claro, literal. Desde el año 2014, una película de Canadá dirigida por Lowell Dean. Y ese es un policía que desafortunadamente también sufre esos cambios de hombre lobo y se convierte en un policía y en hombre lobo investigar casos así, ¿no? Claro, y viste el uniforme ya convertido en un licántropo, una película que pues me hace recordar que si existe Robocop y también otro policía, no recuerdo el título de la película, donde el tipo lo revivía en Canadá y después recibía una cantidad de disparos y volvía a pasar por un proceso de reavivamiento y terminaba cumpliendo su misión. Pues aquí de los policías podemos encontrar de todos, incluyendo al World Cup, que aquí pues el hombre es medio borrachín. Un poquito, nada más. El hombre le jala la bebida y entonces resulta por allá perdido, pero después de pasar esa noche de juerga empieza a tener una serie de comportamientos extraños y cuando empieza a mirar las pistas que dejan, todo le resulta tan familiar. ¿Por qué será? Pues porque él había estado las horas previas ahí haciendo de las suyas. Pero es interesante ver a un hombre lobo policía. Exactamente, Mario. Es más interesante ver todo ese pelo saliéndole del uniforme y haciendo las investigaciones así. En fin, es una muy buena película. Es una película de acción y tiene mucho humor negro, Mario. Sí, yo creo que el hombre le tocó visitar al sastre para agrandar un poco las tallas. Nuestro lugar número 33 de 2014, Wolf Cop. Estoy tomándole declaración oficial para la denuncia por ruido. He hecho un arresto ciudadano. Número 32. Ay, no, está en el techo. Dios mío. ¿Ah? Y aquí, entre disparos y aullidos, llegamos a nuestra posición número 32 con una cinta de 2012 titulada Werewolf, The Beast Among Us, que se presentó en algunos países como Hombre Lobo, La Bestia Entre Nosotros, en la dirección Louis Morneau, en el guion Michael Tapp, como protagonistas Ed Quinn, el gran Stephen Rea y también Steven Bauer. Y esta historia, Ricardo, nos lleva al siglo XIX en Europa y aquí los cazarrecompensas tratando de capturar a la bestia maldita. Exactamente, Mario, una película ya un poco de época de este siglo XIX. Y cuando esos cazarrecompensas que dice Mario llegan a mirar, digamos, a poner un poco de orden, se da cuenta de que el hombre lobo es mucho más poderoso y que no pueden con ellos. Así hagan lo que hagan, ese hombre lobo los va a destrozar siempre. Y al hablar, por supuesto, del siglo XIX, también podría decirse que estaban en inferioridad de condiciones porque las armas no eran muy indicadas para darle muerte a un licántropo. Y aquí también vemos otro de los referentes en el tema de los hombres lobo, Ricardo, y es las famosas balas de plata, que son como la kriptonita para Superman. Exactamente, ya aquí estos personajes empiezan a fabricar sus balas para ver si con eso pueden, digamos, contrarrestar un poco al hombre lobo, que aparte de ser poderoso los destroza completamente. Es un hombre de esos lobos feroces por todo lado, Mario. Y una transformación también terrorífica. Nuestro lugar número 32 de 2012, Werewolf, The Beast Among Us, o su traducción al español, Hombre Lobo, La Bestia Entre Nosotros. Y bestial golpe. ¿Qué rayos iba yo a hacer con un caballo de dos patas? Pregúntense ustedes, se los digo. Número 31. ¿Un hombre lobo? ¿Estás bromeando? No bromeo, Angie, mira. Todo está aquí. Puedes saber si una persona es hombre lobo si tiene palmas velludas. ¿Lo ves? Todo encaja. Hasta su perro negro. Un hombre lobo siempre se hace acompañar de un demonio, usualmente en la forma de un perro negro. Lorin, esto suena a locura. ¿Y esa chica extraviada? La vi con él. Mario, en este número 31 tenemos Never Cry Werewolf, del año 2008, de Canadá. Una película dirigida por Brenton Spencer, que nos muestra también estos, digamos, una película como toques ochenteros de jóvenes que empiezan a notar que sus vecinos van desapareciendo poco a poco y empiezan todos esos interrogantes: ¿qué pasa aquí en este barrio? En estos 10 primeros lugares, Ricardo, hemos visto que los canadienses les encanta, les fascina, les priva el tema de los hombres lobo, un nuevo film de esta nacionalidad. Aquí con Loren, la joven de 16 años que tenemos ahí de fondo en esa conversación en el español latino, que está un poco escéptica, pero es que sí, lo que usted dice, cuando empiezan las desapariciones, ahí van a darse cuenta que se trata del hombre lobo tal cual como ellas lo describían, con esa figura macabra a su lado, que era una suerte de perro negro, y dos protagonistas muy importantes, una mujer que tuvo un éxito impresionante en la televisión, en la serie de televisión, la hermosa, preciosa Nina Dobrev, y Kevin Sorbo, más conocido como Hércules, que por ahí acompañó a Sheena en algunas de sus andanzas. Exactamente, y él es el que hace como ese cazador gigante, imponente, a atrapar la bestia, pero no tenía los poderes de Hércules. Hércules aquí en esta cinta. Nuestro lugar número 31 del año 2008, Never Cry Werewolf. Los hombres lobos nunca envejecen, son muy fuertes, prácticamente no pueden matarlos. Pueden ver en la oscuridad, tienen poderes hipnóticos sobre el sexo opuesto. Como la chica que vi, estaba en trance justo antes. ¿Crees que se la comió? ¡Ugh! La gente ha creído en esto por miles de años. Número 30. Willing's girl turned up. Ah, see? I told you. You owe me $20. I only found her head. Let me just ask, I'm going to assume you two don't think this is a coincidence? There's no such thing as a coincidence. Okay, so this thing is dangerous. Why hasn't it killed anybody else yet? Well, maybe it has. Okay, first things first. Where's the rest of the body? Assuming she was killed for food, which we're not assuming. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este sábado 17 de octubre de 2020. Los acompañamos Ricardo Bedoya Arias y Mario Alcalá. Por favor, Ricardo, recuerde sus redes sociales. Con mucho gusto, Mario. @RBAZombie en Twitter, @RBAZombie en Instagram, como Ricardo Bedoya. Y llegamos a la posición número 30 de nuestro top con esta producción de Small Town Monster, la película de Bray Rod Beats, una cinta dirigida por Seth Breedlove, que también estuvo en el guión, y aquí con el modelo del pseudo documental, porque está tan bien realizado que pareciera inspirado en hechos reales, pues se muestra a Ricardo la investigación de una reportera en Wisconsin a principios de los 90 sobre avistamientos, supuestos avistamientos de hombres lobo. Sí, aparte de que el jefe de policía, el sheriff, también trata de investigar eso, pero él es de las personas incrédulas que no piensan que fuera un hombre lobo, que es otra, cualquier otra bestia del bosque. Pero ya cuando las cosas se van dando, cuando empiezan a desenmarañar todo y encuentran ADN de un lado y del otro, pues no tienen nada más y nada menos que creer que existen los hombres lobo. Y aquí a esta reportera Linda Godfrey, que es una de esas reporteras locales que trabaja en un pequeño medio de comunicación, pues al principio ella sola contra el mundo investigando estos supuestos asesinatos de hombres lobo, pero después los otros medios empiezan a pegarse, y si ese bosque en los Estados Unidos se hizo célebre por la famosa bruja de Blair, pues aquí esta región de Wisconsin, Elkhorn, pues tenía a su denominada bestia de Bray Road, que atrajo las miradas de muchas personas en este, insisto, pseudo documental que parece de la vida real. Sí, Mario, además que este licántropo duró muchos años metido en este bosque sin poderlo cazar, hacía las suyas muy, muy seguido. Nuestro lugar número 30 de 2005, The Beast of Bray Road. Es el animal que hizo esto, tenía muy long incisors, like canine incisors, like fangs. But the overall muzzle, it's not canine at all. Número 29. Dios, oh por Dios, oh cielos, ven aquí. Mírame, mírame, ¿quién te hizo esto? ¿Puedes decirme quién te hizo esto? Escucha, voy a buscar ayuda, ¿de acuerdo? Voy a buscar ayuda. Tú dijiste que lo protegería. Viera lo que hicieron. ¿Qué va a suceder conmigo? No lo sé. Yo no soy tu madre. Mario, en este número 29 encontramos a Where, del año 2013. Una película dirigida por William Brent Bell. Es una película de esas de hombres lobo que van y la familia ha sido asesinada, menos una sola persona, la persona sobreviviente, y todos empiezan esa investigación a ir detrás de ella a ver qué sucedió. Precisamente como escuchamos en el audio, la sobreviviente fue la madre. Y aquí esta película pues hace un juego de palabras en su título. Where trataría de ser como her, como ella, pero pues le ponen la W para asociarla a los licántropos, a los wolf, a los hombres lobo, y aquí ella pues trata de mostrar su inocencia en compañía de una persona que está muy cercana y que se las huele desde el principio, tiene un olfato de lobo porque dice no, aquí esto no tiene explicación racional, sino que todo parece un fenómeno sobrenatural y que hay algo mucho más terrible que un simple asesino en serie y que puede ser pues un hombre lobo, como sí, en efecto lo es. Exactamente, Mario, una película visualmente buena, una buena transformación de hombre lobo, que es, digamos, lo que hay muchas películas que pecan en eso, en las transformaciones de hombre lobo, que tratan de usar una cámara subjetiva, pero no pueden, digamos, poner en escena esa transformación, que se vea bien, que se vea buena, para que sea creíble. Y además también otro ingrediente adicional de esta película es su buen póster, donde aparece esa figura del hombre lobo acechando a la protagonista. Nuestro lugar número 29 de 2013, Where. Para Pistol, todo esto se trata de dinero. Es culpable por la muerte del padre de Talamín. No voy a dejar que haga lo mismo con Gary. Número 28. Rainmouth on Sea, looking for fun. Yeah, baby! Girls on holiday will do anything. It's their first time away from home. Nothing's off limits, right? Indoors, outdoors, backdoors. Your fingers in my belly button. Llegamos a la posición número 28 con una película cuyos sonidos tenemos en su idioma original, en su tráiler del año 2012, Love Bite, El Amor Muerde, no confundir con la famosa rola de Def Leppard, de su álbum Hysteria, El Amor Muerde, que llegó al número 1 en la Billboard. No, aquí tenemos Love Bite, del Reino Unido, dirigida por Andy DeMoney, en el reparto Jessica Sors y Luke Pasquillano. Y esta historia, nuevamente, tenemos ese tinte de comedia de terror de adolescentes, de hombres lobo. Y aquí es la historia de un hombre que, por andar buscando lo que no se le ha perdido, está caliente, sí. El hombre está con ganas de anotar, con ganas de conseguir alguna de las chicas, que apenas tiene 18 años de edad, tiene esas hormonas alborotadas, Ricardo. Y allí conocí a Juliana y la historia cambia. Exactamente, Mario. Si esta película fuera de los 80, sería un éxito total en taquilla completamente. Es una película juvenil para los amantes, digamos, de estas comedias donde hay muchas situaciones un poco románticas, pasaditas de tono, pero que desafortunadamente cuando llega la bestia, otra vez deshace y todas estas fiestas juveniles, Mario. Y aquí este lobo en particular tiene una predilección por las vírgenes. Parece que esa sangre es del gusto total de nuestro licántropo. Y Rainmouth, que es la locación o el espacio geográfico donde se desarrolla la historia, pues se ve bañado de sangre precisamente por las mordidas, las garras y los aullidos de este lobo de la película Love Bite, del año 2012, en nuestro lugar número 28. It's their first time away from home. Nothing's off limits, right? Indoors, outdoors, backdoors. Your fingers in my belly button. Número 27. No, I'm up here right now. It happened sometime last night. Well, I'm at least an hour out of the city, so I'll call you as soon as I leave here, okay? All right, thank you. Hey. Hi. Does that work? Yeah, I'm catching hell for missing this meeting. Well, did you seriously leave your father alone in the new house without a working phone? Aquí escuchamos el tráiler de esta cinta Late Faces del año 2014 de Estados Unidos. Una cinta dirigida por Adrián García Bogliano. De esas películas que se desarrollan, esa típica de ese desarrollo, digamos, en una parte, en un ancianato, podría decirse, en un hotel geriátrico, de donde todos están en retiro y también hay en retiro una persona, un, digamos, veterano de guerra, que es el que de armas tomar, Mario. Sí, aquí Ambrose, el protagonista, pues a la fuerza lleva al pobre viejo, lo guarda ya en un hospital para adultos mayores en Crescent Bay, y desde ese instante pues este veterano de guerra empieza a olérselas literalmente, que las cosas no están andando bien, que varias criaturas atacan ese lugar, y pues este hombre, a pesar de su ceguera, me hizo acordar mucho de una película, no tengo el título en este momento, pero donde tres jóvenes se meten en la casa de un hombre que es invidente y llevan las de perder. No tengo, ojalá un oyente nos recuerde el título de esa película. Pues esto más o menos es lo que les pasa a estos licántropos, porque el hombre, pese a su ceguera, pues es un veterano de guerra y allí tiene todas las de ganar, porque empieza a atacarlos en la oscuridad. Es paradójico, se supone que los hombres lobo tienen los sentidos más desarrollados, pero es que se metieron con un veterano de guerra. Exactamente, y además cualquier movimiento que él escuchaba, allá iba el balazo y precisamente ¡ta! Ahí le daba al hombre lobo. Y me llamó mucho la atención estos hombres lobos que son como chatos. No sí. Sé, parecen como los Critters, algo así. Sí, muy parecidos a los Critters. Nuestro lugar número 27 de 2014, Life Faces o Las Últimas Fases. No, I'll take a chat home. Dad, seriously? Yeah, I can take care of myself. Now, which call we take? Número 26. This film is a detective story in which you are the detective. The question is not who is the murderer, but who is the werewolf? After all the clues have been shown, you will get a chance to give your answer. Sí, con estos sonidos característicos de los maravillosos años 70 llegamos a nuestro lugar número 26 con una película de 1974, The Beast Must Die, o La Bestia Debe Morir, una producción del Reino Unido dirigida por Paul Anned, inspirado en la historia de James Bleach, en el reparto Calvin Lockhart y también Marlene Clark. Y en esos sonidos que escuchábamos en su idioma original, en el tráiler, le dicen al público, le decían en los años 70, en esta historia usted se va a convertir en el detective, usted es el que tiene que investigar qué es lo que está pasando. Y sabe que Ricardo, en esta película me hizo acordar mucho de una del maestro Vincent Price, The House of Haunted Hill, porque era la historia similar, un excéntrico millonario invita a 6 personas a pasar una noche y de ahí en adelante viene la tragedia. Exactamente, Mario. Aquí este personaje, Tom Nycliffe, tiene una gigante colección de animales que ha cazado y solamente le hace falta un hombre lobo y invita a esas 6 personas que sabe que una de ellas tiene el virus, pero tiene que averiguar quién es. Y ya por eso dicen que, digamos, esos dotes detectivescos para que uno vaya analizando cuál de esas personas puede llegar a tener y convertir a los otros en hombre lobo. Me hizo acordar ese cazador a uno que salía en Los Simpson, que hasta se servía las bebidas con restos de animales disecados. Este más o menos tenía lo mismo, tenía una obsesión por cazar todo tipo de especies, pero es que le dio nada menos y nada más que por irse por los licántropos. Sí, exactamente. Además que es un hombre multimillonario que tiene todas las comodidades del mundo, hasta puede andar en helicóptero. Y en los 70 andar en helicóptero era completamente un lujo, Mario. Sí. Y esa película, digamos, nos transporta en esos 70, en estos bellos 70, toda la ambientación setentera, música setentera. En fin, no tenemos música casi de suspenso, sino más bien disco. Y sobre todo, pues esa intriga que se maneja muy bien y también unas interesantes transformaciones. Nuestro lugar número 26 de 1974, The Beast Must Die, La Bestia Debe Morir. Finally, when the transmogrification is complete, the urge to eat human flesh. Número 25. Cuando éramos niños, creíamos que el mundo estaba lleno de magia. Creíamos en mitos y leyendas y que el destino nos esperaba. Ese es el mundo que recuerdo. Corriendo, siempre corriendo. No sabes cuándo lo necesitarás. Vivian, cuando él viene, espera verte aquí. No quiero verlo. Mario, en ese número 25 encontramos esta cinta del Reino Unido, Blood and Chocolate. La marca de lobo se conoce en algunas ciudades, en algunas partes del año 2007. Esta película es dirigida por Kaya von Gerner y nos habla de esta mujer lobo, Mario. Aquí ya la protagonista es una mujer lobo que le deshacen y a la familia y ella es la única sobreviviente y se adentra en el bosque. Y ahí es donde es transformada. Sí, aquí nos vamos a Rumania, aunque es un país que tiene pues una tradición con los vampiros, Black Drácula y todos, pues también los lobos tienen asidero en esta región europea y aquí esta niña tiene apenas 19 años de edad, pues trata, al igual que otra de nuestras protagonistas de la que hablábamos anteriormente, de guardar ese secreto, por eso se interna en los bosques, pero ve que se cometen una serie de asesinatos y ella trata de impartir justicia, resulta siendo una suerte de heroína y de allí en adelante pues va a enfrentar a una banda de delincuentes utilizando todos sus poderes, aunque con cada transformación pues ella sufre algún daño físico. Exactamente, Mario, este también podría decirse que es una película como un poquito de romántica, tiene también toques románticos, aunque no hay que desmeritar también sus partes de terror, sus partes de licantropía y además esas escenas gore. Y muchos la llamaron en su tiempo la versión de Hombres Lobo de Romeo y Julieta. Blood and Chocolate, sangre y chocolate, en nuestro lugar número 25 de 2007. ¿Bailas, Vivian? Quisiera ver cómo le bailarás a Gabriel. Número 24. Jesus Christ. It was an execution. It wasn't a murder, Rebecca. It was an execution. No, she's lying. She knows nothing about the murders. Gotcha. Urban gorilla. The goddamn trust fund runs out. You're sure she's lying? Llegamos al lugar número 24 con una película de 1981 titulada Wolfen, originalmente Lobos Humanos, se presentó en algunos países de los Estados Unidos en la dirección Michael Watley, en el reparto el gran Tom Jones, Albert Finney, acompañado de el hombre que era amigo de Rick Deckard, el señor Edward James Olmos y el hombre de Sol de Medianoche, Gregory Hines, al lado de Mikhail Baryshnikov, en esta cinta que Ricardo, más allá de los hombres lobo, de los cuales usted ya nos va a hablar, tiene esa magia de mostrar esas ciudades estadounidenses sórdidas, con muchos letreros de neón, con muchas licorerías abiertas y con muchos borrachines ahí en los andenes. Exactamente, Mario, una película muy ochentera. Es una de esas cintas de que también es muy gore, de esas, digamos, de los 80, que no tenían, digamos, tantas restricciones para mostrar esa sangre fluyendo. Aquí encontramos un caso que da muchas vueltas. Tienen que encontrar a esta persona que hizo estos asesinatos que fueron monstruosos, y se dan cuenta de que fue un licántropo, un hombre lobo, y ahí es donde viene lo fuerte, Mario. Y aquí pues es un policía de la ciudad de Nueva York que en compañía de un forense empiezan a investigar este caso, pero con cada pista que descubren se dan cuenta que este lobo está más y más hambriento. Una producción de 1981, nuestro lugar número 24, Wolfen o Lobos Humanos. Número 23. Ladies and gentlemen, tragedy befell one of our citizens last night. With no provocation and no warning, one of our society's most vulnerable members, a pizza delivery boy, was murdered in cold blood while making a routine delivery in the Ghost Town neighborhood. The young man's name was Sean Hammerschmidt. Viajamos al año 2018 y encontramos esta cinta de Hombre Lobo Slice de Estados Unidos. Es dirigida por Austin Vaseli. Es una investigación también, Mario, en base a que asesinan al chico de las pizzas, al repartidor de pizzas, y ahí es donde empieza, digamos, la trama a girar y a investigar quién fue el que lo devolvió miércoles. Sí, aquí escuchábamos a una especie de mayor ahí en un recinto diciendo pues que infortunadamente el señor Hammerschmidt, ese es el apellido del repartidor de pizzas, ha sido asesinado. Aquí, por supuesto, empiezan a movilizarse los diferentes medios de investigación, incluyendo también a los reporteros, y todos pues ven que se trata de un hombre lobo que para muchos está caído en desgracia porque lo único que puede cazar son repartidores de pizza. Una película de comedia con tintes de terror que tiene la presencia de una mujer absolutamente maravillosa, una afroamericana llamada Sassy Beats, que la vimos en el Joker, que era ese objeto del deseo de ese famoso Arthur Fleck. Sí, en Deadpool 2. Sí, también en Deadpool 2. Ay, que cómo salía hermosa ahí. Sí, Domino. Con su Domino, ay Dios mío, con su afro bastante crecidito y pues con esa mirada perturbadora. Y también en esta película aparecía Chance the Rapper y teníamos también una suerte como de fantasía, porque en una de las escenas finales de esta producción pues ella finalmente, aquí va su spoiler, ella dice, ah, pero era cierto, entonces sí eras, porque el hombre lobo la ronda a ella precisamente, pero ella desconoce que este sea el licántropo de turno. Exactamente, Mario, es una película muy buena para ver en esta época. Tiene terror, tiene humor, tiene personajes que no podrías descubrirlos. En fin, es una buena cinta, una buena opción para esta noche de brujas. Sí, infortunadamente pasó desapercibida, pero lo tenía todo, como usted lo dice, y además es que estaba Sassy Beats. Del año 2018, nuestro lugar número 23 es Slice. And I said, no, but that's not the same thing. Those two things don't even equivocate at all, do they? Yeah, your guy sucks. Número 22. ¿Qué diablos hace? Hueles raro. ¿Qué es? ¿Es jabón o antiséptico? No estoy segura. ¿Estás loca? ¡Ya basta! ¡Déjala ir! ¡Cóllate! ¡Calmaremos todas! ¿O no, Trina? Ella se equivoca. No te librarás de mí tan fácilmente. ¡Basta! ¡No hagas eso! No le ha importado tu amor. No vale la pena. Llegamos a la posición número 22 y adivine qué. Nuevamente, Canadá. como productor de una película de hombres lobo. Está dirigida por John Fawcett, inspirada en la historia de Karen Walton y el mismo John Fawcett. Les hablo de Ginger Snaps, una cinta dirigida por dos mujeres hermosas, Emily Perkins, también Catherine Isabel, aparecía Mimi Rogers. Y aquí esta historia pues muestra a Brigitte y a Ginger, dos adolescentes de esas inseparables unidas que se cuentan todo, que hacen pijamadas, que se cuentan lo que hacen con sus novios, pero pues es que por andar desocupadas se meten con la persona que no es, con un chico que supuestamente era inofensivo. Exactamente, Mari, este chico inofensivo resulta ser un hombre lobo y que al atacar a esta chica Ginger la transforma. Digamos, esa chica ya con esas heridas graves, de un momento a otro, como si nada. Y ya desde ahí empieza a darse cuenta en las transformaciones que tiene, que se la volvieron mujer lobo. Ahí. Y otro de los aspectos que usted acaba de tocar que son también interesantes es ese poder de recuperación que tienen los hombres lobo, o las mujeres lobo en este caso, porque pueden sufrir heridas que parecieran para los humanos mortales, pero ellos finalmente terminan curándose y terminan también pues cometiendo toda una serie de crímenes brutales, enajenados de su humanidad y convertidos en esos famosos licántropos. Esta producción también, aludiendo al cine gore del año 2000, nuestro lugar número 22, Ginger Snaps. No te enojes. Arreglen esto en 10 minutos. Es jarabe. ¿Quieres un poco? Número 21. We have been able to create an organism which contains cells from two different species. Once animal, I am going to combine with humans. The wolf. Excellent. Llegamos a este número 21 con una película, digamos, un poco surrealista, Mario. Werewolf of the Third Reich del año 2017, dirigida por Andrew Jones. Si teníamos un hombre lobo policía, si teníamos detective o mujeres lobo, ¿a qué hora encontramos un hombre lobo nazi? No, Ricardo, me hizo acordar de una producción que seguramente usted vio, que se convirtió de culto con el paso de los años, que tuvo una secuela horrorosa, que era Iron Sky. Iron Sky. Que era la historia, supuestamente, de que los nazis habían huido al lado oscuro de la luna y después venían en unas naves espaciales y en unos platillos, pero con la tecnología de la Segunda Guerra Mundial, a invadir la Tierra. Pues, y es que los hombres, y es que el Tercer Reich y los nazis han dado para todo. Acuérdese de Death Snow, que eran los zombies nazis. Y por supuesto, pues este equipo de producción de la película Hombres Lobo del Tercer Reich se pegó de los nazis. Y aquí vemos una cosa que sí puede parecer algo de la realidad, y es que aparece la figura del diabólico, del malévolo doctor Joseph Mengele, que se exilió en Brasil, y donde este hombre pues hacía experimentos en humanos, y aquí lo hace para conseguir hombres lobo nazis para poder derrotar a los aliados. Exactamente, Mario, aquí vemos que agarran a unos prisioneros estadounidenses, y cuando van de camino, digamos, ya a esas prisiones donde los deben alojar, pues han sido atacados por estos hombres lobo. Una película, digamos que no la tuve en mi radar por eso mismo, porque dije, hombres lobo nazis, ya vienen zombies nazis, en fin. Pero resultó ser una película divertida, entretenida y, no sé, muy buena para esta época también, Mario. No, acuérdese de Grindhouse, donde en ese homenaje que le hacía Tarantino y Robert Rodríguez mostraban el corto de una película de la mujer lobo de las SS. Así que el tema ha sido recurrente. Nuestro lugar número 21 del año 2017, Los Hombres Lobo del Tercer Reich. I'm a real pleasure seeker. Y esta apenas es una pausa. Ya mañana tendremos la segunda entrega de este Top 40 de películas sobre hombres lobo, porque ya los estudios de Caracol Radio en la 67.7 ha llegado el gran profe Luis Enrique Rodríguez. Profe, muy buenos días. Hola, Mario, que tenga una jornada de película. Muy buenos días. Profe, aquí en medio de aullidos y de hombres lobo, pero en Al Campo, el programa dedicado a los campos de Colombia que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar sobre un producto que seguramente usted conoce pero no ha consumido, la papa china. Tendremos invitada a una productora de la región pacífica colombiana y amplia información sobre el Día Mundial de la Alimentación y lo que debemos consumir los colombianos a propósito de una alimentación adecuada para mantener una buena salud. Temas de Al Campo en algunos instantes. Pues bien, profe, nos quedamos atentos de estos y otros temas que usted trae con expertos en el campo y los esperamos mañana de 4 a 5 de la mañana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, siempre aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. Will be required to submit to all forms of medical testing. Número 20. You're not afraid of anything, are you? You're a fearless child, I say that. Suppose your granny will ask you to stay the night. You always were her favourite. Of course I'll stay the night if she asks me. It'd be rude not to. She is my grandmother, and she may not have a kind word for you, but she's always been good to me. She's all alone out there, Mummy. Maybe you're right, and maybe you're not. Posición número 20, gran largometraje de 1984 en la dirección del maestro Neil Jordan, el mismo hombre del Juego de las Lágrimas, The Crying Game, que estuvo presente también en el guion, en el reparto, la maravillosa Angela Lansbury, muy conocida por ser investigadora privada en una exitosa serie de televisión, aquí acompañada de Sarah Paterson. Se trata de la cinta The Company of Wolves, En compañía de lobos. Y este terror fantástico, Ricardo, tenía la magia, la particularidad de que transformaba esos cuentos infantiles en historias perturbadoras de terror y aquí asociadas a los hombres lobo. Exactamente, Mario. Una muy buena película de los 80 para esta desarrollarse con estos licántropos que le decían en esa película los cejijuntos, o sea, los cejimugre, podría decirme nosotros también, esos hombres con prominentes cejas. Y como dice Mario, relataba esta abuela historias a sus nietos y les contaba sobre estos hombres lobos, sobre los terroríficos que eran y además cómo les ha tocado convivir con ellos, Mario. Y aquí pues ella presencia la muerte de su hermana bajo las garras de un hombre lobo y desde ese instante trata de alejarse de esa sórdida compañía de los licántropos y termina pues contando esas historias a manera de cuentos, pero infortunadamente el pasado no perdona, el pasado siempre persigue y esos cuentos saltan a la realidad. Una grandiosa producción de 1984 de Neil Jordan, The Company of Wolves o En compañía de lobos. Número 19. The curse of the werewolf that was laid on a baby who grew into a man possessed by a monster. To this Spanish town, the night brought drinking and dancing, music and girls, and the moon, the full moon. Mario, en la presentación de esta cinta encontramos que es de 1961, es una de esos clásicos increíbles para ver en todo momento, The Curse of the Werewolf, La Maldición del Hombre Lobo. Esta película es del Reino Unido, dirigido por Terence Fisher, una de esas películas que siempre van a estar ahí en la biblioteca, digamos una de esas historias de hombre lobo, pero este ya no es por transformación de garra, sino por nacimiento, Mario. Nacimiento natural. Mire, escuchando estos sonidos maravillosos se da uno cuenta cómo se han vuelto nocivos los trailers, los teaser, cuando se anuncia una película. Ellos simplemente tenían que tener una gran voz, que después vino Dan LaFontaine, The Voice of Thunder, la voz del trueno, pero mostraban un par de imágenes y el resto hablaban del reparto y de lo que venía y ya, y mostraban unos letreros muy llamativos, pero no le contaban la película a usted, Ricardo. No tenía usted ya que verse las escenas divertidas o las grandes escenas de acción que ahorita se las meten en el tráiler y pierde toda la magia y todo el interés por parte de las audiencias. Pero bueno, a esas personas que hacen los tráilers les pagan unas millonadas por contar la película. Aquí nada menos y nada más que como gran protagonista el gran Oliver Reed, acompañado a Yvonne Romain, y aquí entre otras cosas se muestra una violación, y esa violación es prácticamente ese punto de origen de esta maldición, y cuando este niño, producto de esa violación, pues empieza a crecer, se da cuenta que en sus venas corre la sangre de un licántropo y desde ese instante pues empieza a aterrorizar a ese pequeño pueblo inglés. Exactamente, Mario, y una de las cosas curiosas es que el niño nació un 25 de diciembre, paradójico, ¿no? Sí, sí, le metieron ahí su toque... Su toque, digamos, cristiano también. Sí, paradójico. Su toque cristiano. Y por supuesto, otro referente de las historias de los hombres lobo es esa metamorfosis que llegan en la luna llena. Por eso es que Algunos largometrajes muestran cómo estos hombres tienen que ser encadenados, entre otras cosas, para no causar todos los asesinatos que consiguen después de esa maléfica transformación. Además que es un hombre lobo muy, muy voraz, con un apetito tremendo, Mario. Sí, no lo llena nada. Nuestro lugar número 19 de 1961 del Reino Unido, The Curse of the Werewolf, La Maldición del Hombre Lobo. Número 18. Jasper sabe lo que se requiere para pelear con neófitos. Pueden acompañarnos. Bien. Digan dónde y cuándo. Jake, no saben en lo que se están involucrando. Bella, esto es lo que hacemos. Deberías estar feliz. Míranos, trabajando juntos. ¿Recuerdas que tú querías que todos nos lleváramos bien? Lugar número 18 de 2010, Ricardo y oyentes, amada y odiada en partes iguales. Sobre todo las adolescentes de la época, pues, pegaban gritos en las salas de cine cuando salía Edward Cullen, más conocido como Robert Pattinson, y también cuando salía Jacob o el señor Taylor Lautner. Llegamos a la saga Crepúsculo de Twilight Saga con la tercera entrega, Eclipse, del año 2010, dirigida por David Slade, por supuesto inspirada en las novelas millonarias de Stephanie Meyer. Además estaba la enigmática y para muchos mala actriz Kristen Stewart. Y aquí, Ricardo, lo que vemos es que los vampiros tuvieron que pedir la ayuda de los hombres lobo para enfrentar a esos seres que nombraban ahí en el español latino. Exactamente, Mario. Es una de las películas más sombrías de esta saga. Es una de esas películas donde los hombres lobo son ya completamente animales, no tienen rasgos humanos, sino son unos lobos grandotes, gigantes. Bienvenido. Y que donde esta chica Bella está entre el amor de Edward, su amor, donde dice Mario que todas las niñas salían. Sí, total, gritaban. Por Dios, y en el cine, pero ¿qué es esta vaina? Sí. Y con Jacob, que sufre una transformación ya después de verlo en estos dos primeros capítulos, todo con cara de niño bonito, niño chiquito, y ahí mucho más acuerpado, mucho más gigante, ya con esa transformación de lobo, mostrando mucho más de su papel, Mario. Sí, yo creo que el hombre se metió un buen ciclo de esteroides, por ahí le metió trembolona y boldenona para conseguir esos músculos y para personificar a un hombre lobo, que también usted dio en el punto, y es que este se diferencia de muchos otros porque los otros licántropos de otras películas pues son una mezcla entre el humano y el lobo, y por eso pues adquieren esa figura horrenda y maléfica. Pero aquí es el animal como tal, sí, de tamañas dimensiones. Y otra de las cosas que hay que abonarle a esta película es la presencia de dos mujeres absolutamente fascinantes, además de Kristen Stewart, que son Ashley Greene y Dakota Fanning, que todavía estaba pequeñita y ahora ya es una mujer despampanante. Y también estaba Bryce Dallas Howard. Así que fantasía, romance, vampiros translúcidos y lobos ya más animales que humanos. Nuestro lugar número 18 de 2010 de Twilight Saga, Eclipse. Número 17. ¡Ah! Papá, me pasa algo malo. Kat, ¿qué pasa? ¡Déjame en paz, idiota! Átenla ya, pronto. ¡No! ¡Déjenme sola! No sé qué tengo. Yo no puedo controlarme. No puede ser, la dejaron para que muriera. ¡No! ¿No lo entienden? ¡Ya es una de ellos! ¡Átenla! Mario, en este número 17 encontramos una buena película ambientada en estos hombres lobos, Skinwalkers o El Poder de la Sangre, del año 2006, de Estados Unidos. Está dirigida por James Isaac y está protagonizada por Jason Baird y Elias Coteas. Es una de esas cintas de hombres lobo de clanes que se tienen que enfrentar por una profecía que ya les está llegando, les está pisando los talones, y tienen que saber cómo van a seguir adelante con ella, Mario. Pues es que si Morpheus estaba esperando la llegada del popular Neo, que era el de la profecía, pues aquí estas dos manadas de lobos esperan la llegada de un chaval, de un niño de 13 años, que es mitad lobo, mitad humano, y que según las antiguas escrituras y las enseñanzas, pues dicen que va a ser el líder, el que va a guiar a las dos manadas, el que va a tratar de desencadenar pues una especie de paz leve entre una guerra inminente que se viven entre estas dos manadas. Y ahí, como escuchábamos de fondo en el español latino, pues aparece Elías Coteas amarrado. en un camión que se transporta, porque él sabe que una vez se transforme, pues no va a tener control de sí, va a perder la razón, y allí aparece una mujer que podría tildarse de villana, que sí se suelta, y desde ahí empieza la acción en esta película Skinwalkers. Sí, exactamente, Mario. Muy buenas transformaciones de hombre lobo con estos efectos especiales de esta cinta del año 2006. Me gustó mucho, es una cinta recomendada, y para verla también en esta Halloween, mejor dicho, todas las cintas que vamos a ver de aquí para adelante son recomendadas, Mario. Por eso nuestro especial en el mes de las brujas, este dedicado a los hombres lobo, con nuestra posición número 17 del año 2006, Skinwalkers o El Poder de la Sangre. Número 16. Carballo, 13 de julio de 1850. Mi querida madre, no puedes imaginarte cómo te echo de menos y lo mucho que me apena comunicarte que deberás anular tu visita. Después de estos tres largos años de separación, tu hija que te quiere, Sara. A Fonsagrada, 6 de agosto de 1850. Llegamos a la posición número 16 en su idioma original, de España, del año 2004, Roma Santa, La Casa de la Bestia, una cinta de Paco Plaza, con el guion de Elena Serra y Alberto Marini, en el reparto Julian Sands. Sí, señores, Julian Sands, el mismo hombre de Warlock, el brujo, aquí rodando con los españoles, acompañado de una mujer absolutamente despampanante, divina, hermosa, preciosa, Elsa Pataky, y también estaba David Gunn. Y esta película también nos retrocede siglos en el tiempo, nos lleva a Galicia en 1850, y allí una mujer pues empieza a mirar por qué un hombre no le teme al bosque, a la oscuridad, por qué es de armas tomar y qué es lo que esconde. Exactamente, Mario. Es una de esas películas españolas que llama mucho la atención. Además que ha sido nominada al Goya por efectos especiales. Es una de esas películas de época que tiene buena ambientación, tiene muy buen reparto, Mario. Tiene también muy buen vestuario. De esas películas que también es un poco romántica, Mario. Podríamos decirle romántica. Y aquí encontramos, digamos, esos toques de licantropía, esas transformaciones de hombre lobo hechas por producciones españolas, que no piensa que España puede tener películas así, pero mire, aquí nos muestra un buen ejemplo, muy buen ejemplo. Y sobre todo también la dirección artística, porque este lugar, esta Galicia de 1850, pues se torna como esas películas clásicas de terror, donde la niebla se posaba sobre el césped y donde creaba un ambiente lúgubre y terrorífico, y más que indicado pues para este Manuel, que no se sabe lo que esconde. Pues los que terminan de ver la película ya descubren de qué se trata. Y una Elsa Pataky con esos trajes de época que se ve absolutamente divina, insisto. Del año 2004, Roma Santa, La Casa de la Bestia, de 2004, lugar 16. ¡Mamá! ¡Mamá! Ana, voy a jugar fuera. Número 15. He oído yo que los pulgares los utilizan demasiado. O es al revés. Venga, hombre, el miñique, que no lo vas a echar en falta. ¡Ah, que se acerca, le pego un tiro! Está descargada. Cabrón. Sí, prefieres otra parte del cuerpo. No sé, una oreja, lo que tú veas, ¿eh? Claro, tú siéntete libre, ¿qué cacho te cortamos? ¡Hijos de puta! ¡Que no me caiga! ¡No! Mario, en este número 15 encontramos Lobos de Arga del año 2012, también de España. Bueno, España nos está sorprendiendo con producciones buenas en este, de estos licántropos. Esta es dirigida por Juan Martínez Moreno y nos muestra, digamos un casting un poco, digamos, bajo el presupuesto, como Gorka Otsoa y Carlos Aránces. Es una de esas cintas de bajo presupuesto, pero que se le pone mucho el empeño y que se le pone mucho cuando se tiene, digamos, esas ganas de hacer un buen producto, se le nota a leguas, Mario. Sí, una película muy serie B, donde la historia se desarrolla en 1910, Arga, es ese espacio geográfico, un pequeño pueblo gallego, y allí existe una maldición. Dice la leyenda, cuenta la leyenda, que al cumplir los 10 años, un niño se va a convertir en lobo, y por eso es que allí trata de pescar en Río Revuelto un escritor fracasado que no le pega una, que sus libros no se venden. Y desde ese instante, pues este hombre va a tener a sus pies servidita la historia que lo puede sacar del anonimato en medio aquí de madrazos, como escuchamos ahí de fondo, debíamos haberle metido el pitido. Sí. Y también pues este hombre trata de que volverse una especie de celebridad en ese pequeño pueblo en Arga. Selección Festival de Cine de Sitges, una película, insisto, serie B, con una dirección artística pobrísima, pero que la saca adelante de su disparatado guión y sus buenas actuaciones. Exactamente, Mario, como te dije, es una película de esa clase B, que es hecha con el corazón, que es hecha para todo el público y que inicia un poco suave y ya después te entra en la película y empiezas a reírte, empiezas a ver lo de Los Hombres Lobo. Es una muy buena producción de España, hecha con todo el cariño. Del año 2011, Lobos de Arga, de España. Número 14. Desperté en los arbustos. ¿Qué? ¿Despertaste dónde? ¿Te sientes bien? Voy a llamar al doctor. No, estoy bien. De hecho, me siento genial. Bueno. Pero le pediré una cita. Los paramédicos dijeron que sería mejor ir al doctor. El lobo que nos atacó pudo haber tenido rabia. Oh, entonces era un lobo. Jimmy, no dije que no lo fuera. Dije que no lo vi. Era como un hombre lobo. Descubrí una página anoche y, según la leyenda... Sí, no peleen más, que sí. Si era un lobo. Llegamos a la posición número 14 con una película del año 2005, Cursed. Se presentó como La Maldición, en la dirección Su Majestad, me pongo de pie, el gran maestro ya desaparecido Wes Craven, el mismo hombre de Scream, La Máscara de la Muerte, de La Serpiente y el Arco Iris. En el reparto, una mujer preciosa, con una belleza exótica, Christina Ricci, acompañada del dueño de Facebook, Jesse Eisenberg, pues por supuesto en la red social, en la película. Y aquí la historia de dos hermanos, Ellie y Jimmy, que terminan por allá en un bosque, se caen por un barranco, y al otro día se despiertan y sí, terminaron convertidos en lobo y loba. El maestro aquí, Kramer, nos muestra de esas películas de terror juveniles de las que él le gustaba hacer. Es una muy buena ambientación, Mario. Me gustó mucho esta cinta. Y además que, digamos, las transformaciones de hombre lobo son muy bien hechas, ¿no? Y aquí otro referente. Nuevamente vemos cómo la luna llena ejerce el poder sobre estos seres, sobre los licántropos. Y aquí el apetito parece insaciable, tanto de Jimmy como de la propia Ellie. Y una de las cosas también divertidas de esta película es que pareciera que los lobos también tienen preferencia de género, porque él le apuesta a las mujeres y ella a los hombres para saciar esa sed de sangre y de carne también. Nuestro lugar número 14 de 2005, Curse, La Maldición. Debo colgar, hasta mañana. Ellie. Hola. Con el cabello suelto no te reconocí. Número 13. Los nobles están molestos, milord. La pestilencia de William está fuera de control. Los hombres lobo asesinaron a sus esclavos. ¿Los humanos molestos? Tanis, por favor, toma nota del agobio que eso me causa. La pérdida de sus esclavos significa nuestra pérdida de plata. ¡Ya basta! He incrementado nuestra riqueza desde que Marcos y Amelia entraron en sopor. Nos encargaremos de los lobos. Bueno, volvemos al número 13, Mario. Ese número místico para esta época, con esta cinta de acción, también viene con muchos toques sombríos de suspenso. Esta es la tercera entrega de Underworld, Rise of the Lycans, del año 2009 de Estados Unidos. Es dirigida por Patrick Totopoulos, que es, digamos, esa entrega de esa enemistad, donde nos muestran ese inicio, esa enemistad de los hombres lobo y de los vampiros, que desencadenan todos estos aconteceres de Underworld. Sí, aquí una de las grandes fallas, pero bueno, estaba presupuestada, si es que no aparecía la hermosa, preciosa Kate Beckinsale, que era Celine, sino el rol lo tomaba Rona Mitra. Los fanáticos de esta saga pusieron el grito en el cielo y con razón. Yo también lo puse. Sí, aparecían dos hombres muy célebres, Michael Sheen, que también es vampiro en Eclipse o en Twilight Saga, y Bill Nighy, que por ahí se cantó una canción de Navidad, y aquí, pues sí, mostraban esa suerte de enfrentamiento, donde los vampiros resultaban siendo más poderosos, donde tenían subyugados y atemorizados a los licántropos, y donde se está gestando una rebelión, porque prácticamente la clase dominante eran los vampiros, pero llega una especie de elegido para llegar a esa confrontación final entre vampiros y licántropos. Exactamente, Mario. Una de esas cintas que, digamos, te abre un poco la mente acerca de estos monstruos, esas transformaciones de los dos, tanto de los vampiros como de los hombres lobo. Una buena cinta, una buena entrega, digamos, una entrega decente de este Underworld, Mario. Sí, y con ese filtro azul y negro que está en todo el metraje y que es ese sello característico de la saga Underworld, con esta producción de 2009, Rise of the Lycans. Número 12. Joseph Haller, comisario de Darker's Mills. Sé que no es una situación normal. Eso fue lo que me dijo esa mañana. Me alegra escuchar eso. ¿Cree que puede hacer esta semana? Está bien, ¿cuándo y cuántos? ¡Oye, púdrete! ¿Qué dijo Joe? Dijo que llegarán en la tarde. Posición número 12, una cinta clásica de 1985, Silver Bullet. Se conoció en algunos países como Miedo Azul. El señor Stephen King ha escrito de payasos asesinos. También ha escrito acerca de mujeres fanáticas de la literatura que deciden pegarle en las piernas y rompérselas al escritor de turno. Lo hizo en Misery y también lo hizo en Silver Bullet, escribiendo de los hombres lobo. Y aquí la historia pues es nuevamente recurrente, un pequeño pueblo que se ve atemorizado porque empiezan a aparecer los cadáveres desmembrados y todo apunta a que son hombres lobo. Exactamente, Mario, y la cuestión es que la gente sigue incrédula y aquí el único que se da cuenta de esto es un niño que es el que se fija en todo y sabe de todas estas historias de hombre lobo, y él es el único que puede, digamos, medio resuelve el caso, Mario. Sí, le toca enfrentarse contra la incredulidad de todo un pueblo, pero bueno, finalmente ya la cantidad de cadáveres apilados le da la razón a este joven Marty. Del año de 1985, Miedo Azul o Silver Bullet, nuestro lugar número 12. ¿Quién está bebiendo? Número 11. You lie, Ramondello. What? But it's the truth, I tell you. He refuses to speak with pagans. Call him and tell him everything's changed, that he's baptized now. You heard me. Go ahead. But how can I? They hang up as soon as I mention my name. They act as if I were Maturin's father. Ah, no, you're an angel in the eyes of your brother. Wouldn't it be a shame, eh? En este top 11 encontramos The Beast o La Bestia del año 1975, una película francesa dirigida por el polaco Valerian Borsokov. Esta película, digamos, Mario, es de esas cintas de época también donde una familia encuentra en situación económica mala y esperan solamente salir de sus deudas con la llegada de una gran heredera de una fortuna. Desafortunadamente, aquí el terror empieza a ser de las suyas, como en todas las películas de hombre lobo. Y aquí una de las cosas llamativas, Ricardo y oyentes, es que esos secretos que guardan las familias, especialmente esas familias numerosas y de la aristocracia, pues tiene que ver también con un episodio un poco perturbador y violento, y es que se produjo años atrás o décadas atrás una violación por parte de una criatura abominable, en este caso un licántropo, y pues esa misteriosa bestia empieza a marcar la sangre de esta familia, y con el paso de las generaciones pues todo recae en esa joven protagonista, una película protagonizada por Sir Parlain y también Lisbeth Hummel. Nuestro lugar número 11 de 1975, de Francia, La Bestia. Maturin baptized today. Una pausa y ya regresamos aquí en De Película de Caracol Radio, más compañía. This evening, and participate in this joyous event. Número 10. Tienen que parar. Hable más alto, señor Talbot. Perdone, pero no lo escuchamos. Estúpido. Esta noche los asesinaré a todos ustedes. ¡Los asesinaré a todos! Sí, bueno, como verán, la licantropía... Por favor. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia en este domingo 18 de octubre de 2020. Los acompañamos Ricardo Bedoya y Mario Alcalá en esta segunda entrega de nuestro Top 40 de películas sobre hombres lobo en este segundo especial en el mes de Halloween. Ricardo, por favor, recuerde sus redes sociales. Con mucho gusto, Mario. @RBAZombie en Twitter, @RBAZombie y en Instagram como Ricardo Bedoya. Y llegamos a nuestro lugar número 10 con una cinta de 2010 que tenía las expectativas muy altas respecto a su resultado final, The Wolfman, El Hombre Lobo, un remake de la clásica historia de los licántropos, en la dirección el gran Joe Johnston, un reparto envidiable, de ensueño, Benicio del Toro como el gran lobo, Hugo Weaving, Anthony Hopkins como el lobo mayor, la preciosa, hermosa Emily Blunt, Geraldine Chaplin, el maestro de maestros que trabajó varias veces con Ingmar Bergman, Max von Sydow, que jugó ajedrez con la muerte en el séptimo sello. Y aquí la historia, pues vemos, podría decirse, Ricardo, una película de origen del hombre lobo. Tiene muy buena puesta en escena también, no lo voy a negar, es una buena película. Esa transformación de Benicio del Toro como este hombre lobo, como oscuro, como más negro, y la transformación también de Anthony Hopkins en hombre lobo, que me sorprendió mucho, Mario. Sí, claro, ese hombre lobo diabolengo. Y aquí una de las cuestiones interesantes que presenta esta película es que, a diferencia de otros largometrajes, muestra sí esa dualidad. Vemos a un hombre lobo ya convertido, pero que aún tiene esos sentimientos de humano y que los expresa a través del amor que siente por una mujer. Pero, infortunadamente, pues esa guerra se la gana el poder de la bestia, y allí tiene que enfrentarse contra una serie de lugareños que, muy al estilo de la cacería de brujas, Ricardo, pues empuñan antorchas y persiguen a este hombre lobo y tratan de darle fin también usando las famosas balas de plata. Este fue un remake de esa película de 1941, nuestro lugar número 10 del año 2010, de Wolfman, el hombre lobo, con Benicio del Toro. Número 9. Debería ir a visitar a un chamán que podrá decirle las reglas. Yo solo puedo decirle la teoría. Pues, ¿conoce algunas de las reglas? Solo unas cuantas. Solo sé que el lobo descansa durante el día y merodea de noche, pero siempre está presente y crece dentro del hombre que... Mario, en este número 9 encontramos una de esas películas que quería ser dramática más que, digamos, de terror. Estamos hablando de Wolf, o Lobo, del año 1994, película de Estados Unidos, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por nada más y nada menos que por el gran Jack Nicholson y por la hermosa Michelle Pfeiffer. Por Dios, hermosa en estos 90, ¿no, Mario? Una película dirigida por el gran Mike Nichols, el mismo hombre de La Guerra de Charlie Wilson, también de secretaria ejecutiva. Aquí la historia es la de Will Randall, el rol a cargo de Jack Nicholson, un hombre pues que lleva una vida un poco regular, apenas por ahí se bebía sus tragos y trataba de flirtear con una mujer, pero pues una noche de luna llena es mordido por un lobo, y de ahí en adelante trata de entender su nueva situación. Como escuchamos ahí de fondo en el español latino, se entrevista con un hombre que puede darle luces acerca de este comportamiento, pero ¿qué tal el trato que le propone el otro? Listo, hágale, mire, yo lo guío, incluso le presto este medalloncito que lo protege en las noches de luna llena, pero hágame un favor, muérdame. También conviértame en lobo, mejor dicho. Llama mucho la atención las caras que hace Jack Nicholson para convertirse en lobo, sí, ¿no? No, ahí sí. No, ahí sí ya se acaba todo el terror y termina pasando al terreno de la comedia. Se pierde la fantasía y la magia. Y aquí una impresionante Michelle Pfeiffer, y sobre todo esa mirada final, ese colofón de la película donde pues se ve ya... Pareciera, o deduce uno, que este hombre terminó ya convertido en lobo definitivamente. Exactamente, María, ya perdió toda su humanidad. Nuestro lugar número 9 de 1994, Wolf, Lobo, con Jack Nicholson. Si da resultado, se dice que vendrá un gran dolor y debilidad. Número 8. All right now? Seem to be. What was the matter? I don't know. It was the strangest feeling. Sort of you're having a dream. Your feet won't move. A specimen of the Mariphasa lumina lupina, the phosphorescent wallflower. Con estos sonidos viajamos 85 años en el tiempo, nos vamos a 1935 con una cinta de Stuart Walker en la dirección, inspirado en la historia de Robert Harris, la cinta Werewolf of London. La traducción literal sería El Hombre Lobo de Londres, pero se presentó en algunos países como El Lobo Humano. En el reparto aparecía Henry Hall y también Valerie Hobson. Y aquí vemos, Ricardo, que es un hombre que se va al Tíbet buscando una flor y termina mordido. Exactamente, Mario. Otra vez el Tíbet metido aquí en estos de los hombres lobo. Esa película es una de esas clásicas que es de culto ya completamente. Vemos una, digamos, esas transformaciones del hombre lobo bajo la luna. con esos, digamos, panoramas detrás. Esa es una de estas buenas películas de hombre lobo que uno rememora mucho, que uno se acuerda mucho y que además dio, digamos, abrió la puerta para estos licántropos incursionar en el cine. Y aquí vemos cómo resulta siendo paradójico que finalmente esa flor que el hombre iba a recoger en el Tíbet, pues es la única, sí, es la cura para la licantropía. De 1935, nuestro lugar número 8, Werewolf of London. Número 7. Estoy experimentando algunos cambios. Ah, es eso, no te preocupes, todos pasamos por eso. Algunos antes que otros. Siento mucho el no haberlo notado, no he andado últimamente por el área de casilleros. No, verá, escuché, no creo que me sea posible continuar jugando en el equipo. ¿De verdad? Bueno, mira, Scotty, sé por lo que estás pasando. Hace algunos años un chico se acercó a mí con el mismo problema que el tuyo, diciéndome casi lo mismo que tú me dices ahora. Mario, viajamos ahora al año 1985 con esta película de humor que lo volvió a uno, digamos, creer y digamos creer en sí mismo. Estamos hablando de Teen Wolf, del hombre lobo adolescente, protagonizada por nada más y nada menos que por Michael J. Fox. Esta película es dirigida por Rob Daniel y es de esas cintas donde Michael es un chico normal de preparatoria y que, digamos, lo sacan del equipo de baloncesto por ser bajito. Sí. Y discriminación. Ya, discriminación. Y ya cuando se da cuenta que es un chico lobo, el papá lo aborda, le dice... También, sí, esa escena del baño lobo, es clásica. Es clasiquísima. Lo aborda y dice, sí, somos hombre lobo. Y le da una pequeña charla motivacional. Y ahí es donde Michael ya se da cuenta de que puede seguir adelante en el colegio y ya se convierte en la figura. Hasta en la mascota del equipo. La mascota y el mayor anotador de este quinteto de baloncesto. Una película que llega en el mismo tiempo en que Michael J. Fox estaba con todo el honor y la fama de estar en Back to the Future, en Volver al Futuro, y aquí pues es el famoso Scotty de la secundaria, donde ya se pone el uniforme y lo hace convertido en lobo y convierte unas canastas de tres puntos desde la mitad de la cancha. Sí, esos saltos unas clavadas, porque cualquiera la puede convertir, clava desde la mitad de la cancha y casi que rompe el tablero, y entre otras cosas pues también se gana los favores de la niña linda del colegio. Y aquí en esta película pues también aparecía James Hampton, en una producción que tuvo también una secuela horrorosamente mala, que por supuesto no está en este top, y que trataba de recoger un poco ese espíritu que nos dejó este hombre lobo adolescente, o Teen Wolf, de 1985, nuestro lugar número 7. Tu padre es un buen hombre. Número 6. Ha logrado herirme. Que Dios misericordioso me proteja. Gracias, Valdemar. Gracias. Perdóname. Yo... no podré. Lo más importante ahora es devolver el monstruo a su tumba. Que nadie se entere de este horror. Luego, solo nos queda rezar. Llegamos a 1968 con esta producción llamada La Marca del Hombre Lobo, nuestro lugar número 6, una película de España dirigida por Enrique López Eguiluz, en el reparto Paul Naschy, también estaba Rosana Yani. Y esta cinta, Ricardo, con unos defectos especiales, pues mostraba un hombre que se contemplaba frente al espejo y veía que ya sobre sí había una maldición. Tenía la marca del lobo, algo que también es recurrente y referente, pues una especie de estrella invertida, estrella de cinco puntas, y aquí este hombre pues es flirteado por una mujer que se siente atraída por él, y desde ese instante pues entre estos dos seres surge un amor que va a tratar de revertir esa maldición en manos de un médico. Yo no sé por qué a las mujeres les gusta, digamos, lo peligroso, sabiendo en lo que se van a meter. Cuidado, sí. Okay. Esta película, digamos, tiene sus toques de terror, es muy bien ambientada, eso es lo que le saco a relucir. Y digamos, este enigmático hombre lobo que quiere ser, pero no quiere ser, pero que digamos, con esta chica, trata de dejar eso atrás y meterse en un romance, en estar, digamos, bien para que dejar atrás su licantropía y poder tener una familia normal, pero... Pero es que son las cosas del amor, mire, él, como usted lo recalca muy bien, él quiere quitarse de encima esa maldición y ser humano, pero es que a ella lo que le llama la atención en parte... y lo deja entrever la película, es ese lado oscuro, ese lado de Hombre Lobo, una producción que se siente orgullosa de ser serie B, porque así lo muestra en su dirección artística, y que muestra, insisto, unos defectos especiales muy bien logrados. Nuestro lugar número 6 de 1968, La marca del Hombre Lobo de España. Valdemar, te quise desde el primer momento. Número 5. Es un secreto que nadie sabe. Me da miedo decírtelo, porque tal vez huyas. Aunque debí confesarlo. Más bien, mostrártelo. ¿Mostrármelo? Cierra tus ojos por un momento, por favor. Mario, llegamos al año 2012 con esta película de Japón, Los Niños Lobo. Esta es dirigida por Mamoru Hosoda. Qué hermosa película, sí, Mario. Muy bonita. Dios. O sea, las películas de Hombre Lobo no tienen que ser, digamos, gore, no tienen que ser sangrienta, no tienen que ser terror, no tienen que mostrar esa licantropía, sino, digamos, esta lucha de la madre por tener a sus hijos en un buen estado y que sea, digamos, lo mejor humanos posibles. Aquí esa escena cuyos sonidos tenemos de fondo en el español latino es precisamente cuando esta pareja, Hannah, junto con su compañero sentimental, él se revela, se muestra como es, le dice, ¿estás preparada para ver? Y la transformación resulta siendo también bonita porque no es ese lobo atemorizante, sino es una figura tierna, podría decirse, aunque resulta paradójico y algo increíble, y desde ese instante pues surge el amor entre estos dos, no tienen ese peligro que los acecha de la sociedad, y finalmente se retiran a esas llanuras, a ese campo, para tratar de crecer y, como usted dice muy bien, Ricardo, escoger entre la humanidad o la licantropía. Exactamente, Mario, estos niños que se crían en un campo hermoso, con esos paisajes espectaculares, con ese color, digamos, de este anime japonés. Ah, no, es maravilloso. Que es maravilloso, Mario, ¿no? Es una película completamente sorprendente y muy, muy hermosa, Mario. Y el gran valor, el grandísimo valor es esa visión muy particular y singular que le dan al tema de los hombres lobo. Nuestro lugar número 5 de 2012, Los Niños Lobo. Mi padre era descendiente de los lobos japoneses, los cuales se habían extinguido hace más de 100 años. Número 4. Welcome home, Larry. I'm mighty glad to be here, Father. Hasn't changed much, has it? Not in 300 years, except for a few modern conveniences. Do you know poor Munford? Sure. Just dropped in to say hello. Welcome home, Larry. We used to snitch apples together. Now he's chief constable of the district. Which reminds me, I've got to get to work. See you tonight about 9, Sir John. Fine. Glad to have you back, Larry. Thanks. Bye-bye. So old Paul turned out to be a cop, huh? Cop? Yeah, a cop. Policeman, you know. He's Captain Munford. Retired. Llegamos a nuestra posición número 4 con un gran clásico, y si para Drácula pues lo logró Bela Lugosi, para Frankenstein el gran y único Boris Karloff, pues este Hombre Lobo fue muy muy clásico y está en los grandes conteos de películas dedicadas a los licántropos. De 1941, The Wolfman, El Hombre Lobo, en la dirección George Wagner. Hágame el favor, el reparto. Nada menos y nada más que Claude Rains, el mismo hombre que le dijo a Humphrey Bogart que eso podría ser el principio de una bonita amistad allá en el aeropuerto. Estaba el gran Ralph Bellamy, que fue muy conocido por películas como His Girl Friday, y también era el integrante de Randall y Mortimer en Trading Places, acuérdese, Ricardo, con el popular Eddie Murphy, y aparecía nada menos y nada más que el mismísimo Bela Lugosi en esta película de Wolfman, donde muestra pues la historia en los Estados Unidos y un hombre que por andar brujeando es mordido por un lobo. Es de las clásicas de esas películas que no puede faltar. Digamos, a los que les gustan las películas de Hombre Lobo, tiene que verla, porque tiene que verla, Mario. Esta película, tengo sentimientos encontrados con ella cuando la vi por primera vez, que fue muy de niño, y no le encontré, digamos, mucho sentido. Ya cuando uno es más grande, empieza a ver todo este misticismo de los Hombres Lobo, y tiene que ver, digamos, hablar y encontrarse un poquito más que en este tema, Mario. Uno se encuentra con los Hombres Lobo y ya le encuentra una fascinación a estas transformaciones, porque estas, digamos, en los años 40, una transformación de hombre lobo era, digamos, un esfuerzo gigantísimo. Sí, no, pues el trucaje que se utilizaba y también con cambios de plano y todo para poderle dar esa credibilidad que, por supuesto, en la época funcionaba y hoy en día se ve obsoleta. Y además, a decirnos verdad, este lobo era flaco, ¿no? Era flaco. Era flaco porque apenas era un actor que le ponían gran cantidad de pelaje, pero no tenía esas dimensiones de hombres lobos que hemos visto y que hemos recordado en otras películas, pero sigue siendo un clásico imperecedero. Qué gran producción de 1941, nuestro lugar número 4 de Wolfman, el hombre lobo. We did quite a job on that Mount Wilson Observatory. You interested in astronomy? Not especially. Número 3. I've got 0730 coming up in 3, 2, 1, check. Bollocks, I don't believe this. What is it now with the spoon? Fleffy, watch at the barracks, Sarge. I take a breather every once in a while, son. You live longer. Nice work, spoon, you tosser. Took the words right out of my mouth. And you'll be taking my boot out your mouth in a minute, Joe, you baldy twat. Piss now. Ya nos vamos acercando al número uno con este número tres, Mario. Encontramos a Dog Soldiers del año 2002 del Reino Unido. Qué película tan buena, Mario. Es una de esas películas de hombre lobo que lo tiene todo para los que nos gusta la acción, para los que nos gusta el gore y para los que nos gusta, digamos, esos chistes negros, Mario. Aquí la dirigió Neil Marshall, recojo una de las críticas que hizo Adam Smith en la revista especializada en cine Empire. Entretenimiento de bajo presupuesto, pero de primer nivel. Y es que lo logra porque la historia resulta siendo atractiva. Un escuadrón de soldados británicos que escuchamos ahí de fondo en ese maravilloso acento, en ese British, pues ellos se están dando cuenta que se están presentando varias casualties, varias bajas allá en el frente. Entonces por eso pues deciden convocar con ese capitán ahí que está regañando a sus hombres de las fuerzas especiales y dicen, bueno, nos vamos a enfrentar a un enemigo que nos supera no en hombres, en armamento, sino en fuerza, y todo apunta a unos sanguinarios lobos. Y ahí en adelante vemos a los lobos simplemente con sus garras, sus colmillos, frente a las armas clásicas de los soldados con ametralladoras, con machine gun. Me sorprendió muchísimo cuando la vi hace poco. Dije, uy, que esta película, ¿cómo, de dónde salió? Eso es de esas joyas ocultas que uno no las tiene mucho en el radar. Pero resulta siendo bien interesante y sobre todo pues muestra la gran calidad del cine británico. Nuestro lugar número 3 de 2002, Dog Soldiers. Enemy positions here, here and here. With sweeping patrols between each of these forward bunkers, they'll have the whole sector wrapped tighter than an S. Número 2. ¿Qué pasó entonces, Karen? Escuché algo más. La respiración de alguien que estaba ahí conmigo. Es Eddie. Él cierra la puerta y pone una moneda en el proyector y comienza la cinta. Y entonces él me susurra algo. Él me susurra algo. Posición número 2, la segunda favorita del conteo. Qué gran producción de 1981 de Joe Dante, The Howling o Aullido, se conoció en algunos países, protagonizada por Dee Wallace, Patrick McNee y Dennis Dugan. Y aquí de nuevo, Ricardo, insisto, cómo estas películas, especialmente de los años 80, recrean esas ciudades sórdidas, llenas de neón, de licorerías abiertas, de borrachos en las calles, de patrullas por ahí merodeando con las sirenas puestas a todo timbal, como se dice en la novela de Gary Brander. Y aquí vemos a Karen, ay Dios mío, una presentadora con ese corte clásico ochentero así de caballito corto. Y de Los Ángeles, ¿no? Y de Los Ángeles, de la maravillosa ciudad de Los Ángeles. Y aquí vemos nuevamente ese tema referente de las artes amatorias de los lobos. Y aquí dos transformados. Exactamente, Mario. Yo creo que en esta película quedé paralizado cuando escuché ese aullido, que es uno de los más reales que he sentido en esas películas de hombre lobo. Yo, uy, por Dios, ¿qué es esto? Sí. Por eso me imagino que será aullidos, porque esos aullidos son estremecedores en carne, Mario. Qué buena película, Mario, qué buena película de los 80, con las luces de neón, y aquí, digamos, ya los bosques es una de esas selvas de cemento para estos hombres lobo. Esto es una, digamos, tiene comedia, también tiene terror. Una de esas buenas películas de los 80, digamos, en todo este conteo que estamos haciendo de películas de terror, no deja de sorprender, así estemos en este año 2020, esta película, cómo fue hecha. Sí, resulta siendo interesante, y sobre todo me acuerdo mucho de esa especie de bruja que también pertenece a la comunidad de los lobos, que es la que seduce al protagonista de la historia, y también aparecen como una especie de secta que guardan este secreto y que terminan batiéndose a balazos. De 1981, nuestro lugar número 2 de Howling o Aullidos. Balas de plata o de fuego, es la única forma de matarlos. Son peores que las cucarachas. Número 1. El gato Félix. El gato Félix no aúlla. Bueno, pero yo no lo sabía. La luna está llena. Cuidado con la luna. Y cuídense de los pantanos. Ay. Y llegamos a la cabeza de este top, el número 1. An American Werewolf in London, un hombre lobo americano en Londres de 1981, dirigida por el maestro de los maestros, me quito el sombrero, Mario. Sí, favor, no, de pie, por supuesto. John Landis. ¿Qué película tan buena, Mario? Por Dios, es una de esas transformaciones, la única transformación de hombre lobo que me ha causado terror completamente. Sí, pues John Landis lo mencionaba hace poco porque hizo Trading Places o De Mendigo a Millonario, también de Twilight Zone, la película con el gran Dan Aykroyd, y aquí la historia protagonizada por David Nathan y la hermosa, ay, cómo me gustaba esta enfermera, Jenny Agutter, y simplemente son un par de desocupados que por allá frecuentan un bar donde les dicen, oiga, hermano, mejor no les servimos nada, váyanse para de donde vinieron, váyanse ya, pero ellos deciden caminar ese bosque en la oscuridad. Uno de ellos termina muerto, en teoría, porque en la práctica pues se le aparece constantemente al otro protagonista de la historia, David, que empieza esa zombie, transformación. No sé, lo veo como una especie de zombie. Sí, es un zombie, claro, es un zombie, y lo realmente interesante de esta película, y por eso nuestro lugar número uno también, es ese peso que lleva a este hombre al ser convertido en hombre lobo, porque sus víctimas, completamente descarnadas, despedazadas, mutiladas, descuartizadas, pues empiezan a hablarle, le hablan de frente, incluso en un teatro, en una de las varias escenas buenísimas que tiene esta película. Exactamente, Mario, en esa película escuchamos las recomendaciones: no se vayan a sitios oscuros, no caminen cerca a los pantanos, cuidado con la luna llena, pero nunca hace caso, porque las advertencias que los hacen los pueblerinos nunca les hacemos caso, Mario. Y el final de maravilla, ese colofón extraordinario cuando pues esta mujer va a tratar de ver a su compañero sentimental, pero ya lo encuentra completamente baleado en un callejón, convertido ya en humano nuevamente. ¡Qué buena película! Por eso es nuestro lugar número uno, An American Werewolf in London, un hombre lobo americano en Londres, del maestro John Landis. Nos ha visto. Se está acercando. Maldita sea. ¿Qué hacemos? Y así llegamos al final de este top 40 de películas dedicadas a las historias que relatan y retratan a los hombres lobo, a los licántropos. Estuvimos con ustedes Ricardo Bedoya y Mario Alcalá, porque aquí a los estudios ya llega el profesor Luis Enrique Rodríguez, director de Alcampo. Profe, muy buenos días. Hola Mario, muy buenos días. Un abrazo muy especial aquí llegando a la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Así es, profe, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, y también abre muy temprano los debates, los temas de los campos de Colombia. ¿Qué tenemos para hoy, profe? Le propongo, Mario, que formemos un debate enorme, porque hay un proyecto por medio del cual se pretende prohibir las semillas transgénicas en Colombia. Hablaremos con el autor de este proyecto, pero también con algunos defensores de las semillas transgénicas que consideran vitales, necesarias para la seguridad alimentaria del país y del mundo. Igualmente hablaremos sobre plántulas, haremos un recorrido nacional, muchos temas en Alcampo de Caracol Radio. Nos quedamos conectados con Alcampo, y nuestra cita es el próximo fin de semana para conectarnos una hora con este mágico mundo del cine, de 4 a 5 de la mañana, en De Película de Caracol Radio, más compañía. No vayas a grabártela. Winston ha olfateado algo. Desamárralo. Ajá. Vamos. Buena suerte, campeón.